Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. La sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos una vez más en una emisión de La Esquina del Círculo, transmitiendo desde las instalaciones del CUSEI, Laboratorio N, edificio N, Laboratorio de Electrónica, segundo piso. Mi nombre es Vania Contreras, me tendrán a sus órdenes durante una hora hostigándolos mentalmente. En este momento, pues bueno, Liliana Toledo no está con nosotros, no ha llegado todavía, ya que se encuentra atorada a la mitad del tráfico. Como se acaban de dar cuenta los que viven en Guadalajara, para variar se soltó una lluvia terrible como estuvo la semana pasada. De esas que de repente ya saben, ¿no? Tenemos que empezar a sacar los kayaks, los remos y todo lo demás. Entonces, bueno, esperemos que prontito pueda estar aquí con nosotros. Con la invitada, que también tenemos una invitada muy especial. Y el tema de hoy será: ¿qué es lo que esperan los hombres en una relación? Y en contraparte también, ¿qué es lo que esperan las mujeres en una relación? Así que es muy importante su participación el día de hoy en el programa. Chicos, ¿qué es lo que ustedes esperan? Chicas, ¿qué les motiva? ¿Qué les emociona en una relación? ¿Qué es lo que esperan también ustedes? Por aquí ya estamos recibiendo algunos comentarios. Francisco Ramírez, que nos dice, ¿no? En primera, pues bueno, que no nos hostiguen, ¿no? En segunda, que no nos enfaden. Bueno, yo creo que ahí va de la manita con la primera. En tercera, tienen y saben las formas para nunca llegar a las discusiones, pero les encanta ponerse al tú por tú o exigir lo que no dan. ¡Toing! ¿Te doy más, amiga? Sí, dame más, ¿no? ¿Qué onda? A ver, ¿qué más esperan los chicos de las relaciones con las chicas? No, pero no nada más se vale quejarse, a ver, realmente neta, ¿qué esperan de la otra persona, no? Chicas, de la misma manera, ¿qué están esperando ustedes en una relación, no? Hay un libro muy bueno que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o al revés, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, donde marca esta diferencia de géneros en cuestión de qué busca una mujer y qué busca un hombre. Entonces, bueno, ya a lo mejor yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, donde de repente a las chicas buscamos al príncipe azul y todo bonito, color de rosa, etcétera, etcétera, mientras pues la neta el hombre no. El hombre a lo mejor de repente es un poquito más desapegado en estos asuntos, más frío a lo mejor, y a las chicas nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? El poder entender esta parte. Por aquí estaba revisando una información, sí, ya me está llegando un mensajito por parte de Liliana, que está atorada en el tráfico, que si la esperamos. Pues claro que la esperamos, hombre. Aquí no nos vamos a ir a ningún lado. Entonces, bueno, les platico más o menos que estaba yo revisando aquí una información de un estudio que se hizo, donde precisamente, ¿no?, se llama Lo que los hombres esperan de las mujeres. Se hizo a través de las redes sociales, en Facebook. Déjenme checar la información. En Facebook, en Skyscraper City, en El Cerebro Habla, que fue donde se llevó a cabo esta encuesta, donde los participantes son mexicanos. Y bueno, el 53% más o menos de la encuesta realizada son chicos solteros la que responden a esta encuesta, y la mayoría participantes son jóvenes cuya edad oscila entre los 28 y los 55 años. Entonces, bueno, de primera instancia dice que que bueno, los atributos físicos son muy importantes. De hecho, marca más o menos entre el de 60, un 60% más o menos habla acerca de que los atributos físicos son muy importantes para la relación, ¿no? Dice, los atributos físicos de la mujer son importantes para un hombre, le dan importancia a la belleza de la cara, que huela bien, que se vea muy femenina, el cuerpo de la mujer. Si bien es importante para el hombre, no lo es tanto como las características antes mencionadas. También habla acerca de los defectos físicos, donde dice que a veces más que el sobrepeso o el no tener la cara bonita, el mal aseo o la halitiosis, que es que de repente huela mal la boca, son las principales razones para que el hombre rechace a una mujer. Marca también que los hombres valoran mucho las virtudes internas de la mujer, ¿no? De hecho, un poco más que los atributos físicos, aunque no tanto como lo hacen las mujeres. La inteligencia y que sean comprensivas son las principales virtudes que los hombres valoran en las mujeres. ¿Qué tal, eh? O sea, de repente a veces, más que la parte física, los atributos pueden enamorar más, ¿no? A mí me gustaría que de repente me platicaran qué entienden por atributos. De repente a lo mejor se puede pensar en saber cocinar, en saber hacer el quehacer, en saber planchar, en... ¿qué? A ver, chicos, sáquenme de esa duda. ¿Qué consideran ustedes como atributos? ¿No? O que tengan un buen tema de conversación. O platíquenme. ¿Qué es para ustedes que las mujeres tengan buenos atributos, buenas virtudes? Mencionan también que la inseguridad y el autoritarismo son los principales defectos internos que hacen que los hombres rechacen a las mujeres, pero que en general a todos los defectos internos mencionados les dan cierta importancia. Entonces, de repente, si tenemos por ahí alguna bronquilla de autoestima, que si tenemos también broncas con ser muy autoritarias, recordemos, chicas, que a los muchachos de repente no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer o cómo es lo que tienen que hacer para no caer en complejo de mamás, ¿no? Donde toda su vida, pues ya su mamá les dijo qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, pues de repente, a lo mejor eso no les mata de la emoción. Entonces, chicas, ya saben, aquí tenemos que ser un poquito astutas, ¿no? Y de repente hacer creer que ellos son los que llevan la batuta de la relación, aunque no siempre sea así. Dice también que los recursos económicos de una mujer no son muy importantes para los hombres, aunque sí importa que sean trabajadoras y responsables. De hecho, ellos prefieren que las mujeres valoren otras cosas más que el dinero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las mujeres somos unas interesadas? Que de repente nos importa más las tarjetas de crédito, los collares de diamantes, que traigan un buen carro. Y de repente los chicos tienen esta percepción, ¿no? De decir, pues es que las viejas con una buena tarjeta de crédito y un buen carro, pues ya la hicimos. Y pues la neta es que sí se fijan en esa parte, ¿no? De que la mujer no tenga ese interés económico de por medio, ¿no? Que veamos un poquito más allá en los atributos de los chicos también. Igual que en la vida, que en la diapositiva anterior, es decir, igual que con la cuestión económica, se refleja el poco interés del hombre por el dinero de la mujer. Esto sí, detestan a las mujeres que no sean trabajadoras o sean interesadas. Es decir, pues de primera instancia, al hombre sí le gusta que tengas esta parte responsable, que trabajes, pues que te ganes de repente tu lana y sepas apreciarlo, ¿no? Y el hecho, pues como lo acabo de comentar, que no sean interesadas, ¿no? Pues que te valoren por lo que tienes, pues está medio canijo, ¿no? Los hombres suelen caer con las mujeres caprichosas y también seguras e inestables. Curiosamente, no caen tanto con mujeres interesadas. Bueno, también a consideración, ¿no? Chicos, platíquenme, ustedes desde su perspectiva, desde lo que les toca vivir, ¿cómo es que buscan a una mujer? ¿Con qué atributos? ¿En qué es en lo primero que se fijan? ¿Si es en el físico? ¿Qué parte del físico es lo que les llama la atención? Por ejemplo, tengo un amigo que últimamente de repente parece estar urgido de novia, donde él me decía, pues es que de primera instancia, pues sí, que esté linda la chava y que esté guapa y todo lo demás, pero pues de nada vale si de repente no hay un punto de conversación con ella, o si de repente le gana más, no sé, la telenovela, que el poder tener a lo mejor un estudio o algún libro de interés, o que realmente esté segura de lo que es y quién es ella, ¿no? Porque también nos podemos topar con estas situaciones. El hecho de que la mujer se sienta insegura, a lo mejor el que todo el tiempo estén preguntando, ¿no? Ay, amor, ¿me veo gorda? Así como, híjole, pues, ¿qué te digo, no? Me metes en un aprieto con la respuesta con la que te voy a dar. Por ejemplo, a ver, aquí mis chicos de controles. Mis chicos de controles, ¿qué? Platíquenme, ¿qué es lo que ustedes buscan en una chica? ¿Cuáles son los atributos que ustedes buscan de primera instancia? Fuerza de voluntad y buenos atributos. ¿Qué son buenos atributos? Pues, lo que socialmente nuestra generación dicta, vendría siendo, pues deben ver, no necesariamente que sean 90, 60, 90, aunque también esa es una pregunta que no se puede generalizar, porque habemos muchos que buscamos cosas diferentes, algunos buscan hermosuras, cabezas huecas, otros muy locas y otros, pues un tanto, ¿cómo te podría decir? Con una inteligencia un tanto superior. Una inteligencia un tanto superior. Exactamente. ¿Superior a qué? O sea, que si vas a comparar algo, sería en cuanto a persona, ¿no? O sea, si yo digo, es que esta chava tiene un intelecto superior al mío, estoy haciendo una comparación y eso a lo mejor mucha gente lo puede ver atractivo. O alguien más retrógrada que tú. Ok. Entonces, bueno, esa sería la respuesta por parte de cabina, de los pocos que vemos. No, a ver, esa es la parte por parte de Agustín. A ver, okay. Lalo, a ver, platícanos. ¿Tú qué buscas en una chica? ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué es en lo primero en lo que te fijas? No sé, a ver, platícanos. Bueno, si vamos a decir que es fijarse, entonces estamos hablando de que hay que usar el sentido de la vista. Y pues obviamente, por evolución, nosotros nos dejamos guiar a alguien que tiene buenas caderas, que tiene buenos pectorales, por ese lado, en general, ¿para qué negarlo? Pues los hombres, es lo que se fijan. Vino la vista, punto de vista así como que justificación evolutiva, ¿no? Para que sean las futuras mamás de nuestros hijos. Eso es como una cuestión ya más sutil en ese sentido, aunque algunos no tienen la sutilidad de ver a una mujer así y andan ahí como la parte del buitreo, ¿no? La parte del buitreo, ¿no? Que es, sí, primero como esta parte física, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a medida que tú vas agarrando otra cultura, agarrando otros puntos de vista, a veces ya la parte física en ese sentido, pues el 60, 90, 90, ya te empiezas a ver otras cuestiones, como es el carácter. Okay. La manera que te vas a tratar con ella y cómo ella te va a tratar a ti. Ok. Bueno, eso entonces... Eso sería ya el otro plano, ¿no? Ya con el trato, porque igual puedes tener, como acabo de decir Agustín, si quieres, si ves una chica, pues te de buen ver, pero pues sale medio loquita, pues como que para la salud mental de uno o de cualesquiera, de cualquier persona, como que no es muy conveniente. Ok, y por ejemplo, mencionaba aquí este estudio que en cuestiones de estabilidad emocional, o a lo mejor, por ejemplo, la autoestima, ¿qué tan importante es para ustedes? Híjole, pues para mí es muy importante la autoestima, porque es la forma en que la misma persona se puede ver. Para mí la persona que no se ama a sí misma, ¿cómo va a amar a otra persona? O sea, para empezar. Claro. Oye, y en cuestión, por ejemplo, de lo económico, que de repente dicen, es que todas las viejas son unas interesadas. Pues mira, también de una forma el hombre ya actualmente está viendo esa parte, el interés económico. Algunos no tanto por el interés de mantener, sino de tener cierto equilibrio económico dentro de la misma casa. Aunque algunos lo toman que el que tiene más dinero es el que tiene más poder. Bueno, igual puede haber acuerdos de acuerdo al grado de madurez de ambas partes, ¿no? Ok. Sí, bueno, en general son los puntos que toca este estudio, ¿no? Claro. El primero es que, pues, bueno, los hombres sí se fijan en el físico de las mujeres, que también se fijan en el aspecto personal, ¿no? O sea, a pesar de repente ustedes como hombres, a lo mejor para ustedes y entre ustedes es válido como como dicen, ¿no? Las tres Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal. Pero de repente como el trasladar eso con las chicas ya no aplica. O sea, por ejemplo, que cuiden mucho su aspecto personal, que huelan rico, que se vean femeninas. Sí. Todo eso es súper importante para ustedes. Sí, es parte del aspecto, pues, de que cómo se cuida ella misma, ¿no? A nivel físico, quizás también se puede reflejar, pues, esa parte física, lo del interior que ella tiene, ¿sí? En cierta forma, a veces. Ajá, ok. Ya dependiendo de cómo se arregle, porque si se arregla de manera exuberante, para uno se va a ver muy bien, pero pues igual a lo mejor esa chica le falta autoestima y es la única forma de hacerse de reflejarlo, notar, ¿no? De reflejarse, sí, claro. Hacerse ver otra cosa, ¿no? Ok. Dar otra cara. Y por ejemplo, en el aspecto de la inteligencia, muchas veces se puede llegar a suscitar el problema de que a lo mejor la chica puede llegar a tener un grado de estudio superior o similares. ¿Y qué tanto el hombre se puede ver como afectado en esta parte de sentirse inferior ante ella? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, perdón. Voy a repetir la pregunta, me estaba distrayendo un poquito, estaba buscando tu escaleta, como hubo aquí un cambio de operador en este momento. Ok, más que nada el punto, por ejemplo, cuando una chica de repente puede llegar a tener un grado de estudio superior, o un puesto a lo mejor superior, o que pueda ganar más dinero que el chico, ¿sí? Si de repente ustedes como hombres se llegan a ver intimidados por esta parte. Sí, híjole, la verdad, desde el punto de vista que tenemos aquí en esta región de Occidente, al menos aquí en el país, o bien como cultura occidental, generalizando toda esta parte del continente, que somos algo así machistas, como que sí, de repente los hombres, estoy generalizando, los hombres así como que sí nos vemos intimidados ante una mujer que pues de alguna forma puede llevar los pantalones en la casa. También como una cuestión así como de competencia, ¿no? Se puede dar. Entonces es cuando ya alguien pues le va corriendo, ¿no? Se va alejando de esa persona porque ve que pues no va a tener el derecho pues de estar mandando o va a estar ejerciendo su machismo. Sin embargo, yo he visto parejas que en la actualidad que lo que pasa es de que pues el hombre no tiene vamos ese tabú, ¿no? Ese machismo y pues igual llegan a un acuerdo, ¿sí? Y es un acuerdo que digo que fácilmente se puede llegar ya que si la chava tiene un nivel intelectual mayor, un nivel cultural mayor, pues fácil lo va a comprender y se puede adaptar a este hombre. Entonces yo he visto casos donde pues una persona, un par de personas de diferentes niveles así socioeconómicos se han enamorado y han llegado a términos de formar una familia y sin tantos problemas como pudo haber ocurrido si hubiera existido esos tabúes o esos paradigmas, ¿no? Machistas de con nosotros. Pero bueno, ya son casos muy particulares que cada quien va tomando. ¿Qué tanto peso puede tener esta parte que tú mencionas como del dirigir o del llevar la relación con una persona, una mujer que es un tanto autoritaria? ¿Cómo pudiera llegar a afectar la relación? Es decir, lo que tú mencionas, ¿no? Bajo el marco de decir, estamos en una sociedad machista donde estamos acostumbrados que el hombre es el que lleva o dirige o dice o manda, como lo mencionaste, ¿cómo qué tanto puede afectar a ustedes como parte masculina el hecho de toparse con una chica que es autoritaria o que es líder? Ah, igual, podemos decir que cada quien puede aceptar el rol que a lo mejor en un momento dado la persona ha llevado pues en otras relaciones, a lo mejor igual le cae bien que este hombre, esta persona macho pase a ser de un macho alfa, un macho beta y ceda pues el lugar a la mujer que juegue el rol de la parte alfa, ¿sí? Lo puede ceder en algún momento dado, pero pues bueno, te digo, depende de cada quien, de sus paradigmas. Por ejemplo, yo en cierta manera con mi pareja he estado pues en un punto de equilibrio porque los dos somos en cierta manera alfas. ¿Por qué? Porque al menos como los dos somos hijos únicos, cada quien pues hemos tenido un rol de líderes, ¿no? Pero de una cierta forma hemos llegado a tener una relación gana-gana de tal manera que pues hasta ahorita este momento nos ha ido bien. Okay. Quién sabe más adelante, pero hasta este momento hemos equilibrado esa parte de gana-gana. Que es importante muchas veces el diálogo. Exactamente. Ajá. Hablando se entiende la gente. Sí, hasta claro. Sonó como cliché, pero es la verdad. Sí, definitivo. Lejos de ser cliché, es una verdad. ¿Qué tanto o qué tan indispensable o importante es que una mujer sea independiente y trabajadora? Híjole, dado a la economía actual, como que sí, como que sí es importante que tengamos ahí ya la mujer el rol de estar ahí trabajando. O sea, no porque nos quieran mantener, sino porque ya es una necesidad. Okay. Ya es una necesidad dentro de esta sociedad el que ambas partes puedan trabajar para un bien común, ¿no? Así es. Okay. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Ya viene llegando por aquí Liliana Toledo después de la mega inundación y todo lo demás. Hola, ¿qué tal? Yo creo que una hora 20 minutos no estuvo nada mal después de una inundación, dos carros parados y dos árboles tirados. Ah, nomás, leve. No estuvo nada mal. Bien, nos vamos a ir, nos vamos a ir a un corte. Yo creo que vamos a aventar algo de random en música. Porque perfecto. Apenas viene llegando la USB, entonces nos vamos a aventar un random y regresamos. Muy bien. Esto es la esquina del círculo. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Siglo. Bien, pues estamos aquí de regreso, una vez más con La Esquina del Círculo. Ya llegó por aquí Liliana, después de todo este desorden climático. ¿Cómo estás, Liliana? Bien, gracias, Vania. Una disculpa, auditorio, por no estar a tiempo. Y también, Vania, pues agradeciéndote el hecho de que hayas comenzado el programa sin nosotras. Quiero dar la más cordial bienvenida a la invitada de hoy que venía conmigo, valga la pena decirlo. Ella es Diana González. Diana, ¿cómo estás? Pues continuando con el programa y entrando en materia, hablaban en el segmento pasado acerca de qué es lo que se esperan ellos en una relación y también lo que esperan ellas, pero que generalmente pues no es lo mismo lo que se espera. Esta falta de comunicación o esta forma en que vemos las cosas distintas hace que se puedan dar muchos malos entendidos y que muchas de las relaciones terminen no haciéndose cuando van comenzando, o si ya es un noviazgo, bueno, terminando, ¿no? Porque esta falta de comunicación y esta falta de entender lo mismo de diferente forma provoca mucho caos dentro de la relación. Diana, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que sucede cuando comienza esta etapa de atracción dentro de cuando dos personas se conocen simplemente? Bueno, mira, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es que pues, los hombres no pensamos para nada, y bueno, los hombres no piensan para nada iguales que las mujeres y viceversa. La naturaleza misma hace que esto no ocurra, gracias a Dios. Pero también esas diferencias a veces hacen sus dagas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta primero es que no lo que hagamos se va a interpretar como pensamos, o sea, el hombre no lo va a tomar como nosotros asumimos y viceversa. A veces hay cosas que el hombre hace que cree que nosotros lo vamos a tomar de una manera y es totalmente contrario, ¿no? Y eso es lo interesante cuando estás en la etapa primera de la atracción. El saber interpretar ciertos mensajes es lo interesante, pues. Queremos, bueno, dar a conocer que estamos basándonos mucho de lo que nosotros estamos opinando, porque Diana y yo trabajamos juntas y muchas comidas nos las hemos pasado debatiendo. Llorando. Ah, no. Acerca de este tema, pero ¿no? Pero con finales felices, ¿no? Sí, no, bueno. Es un libro que se llama Marte y Venus para citas, que está muy interesante y habla sobre toda esta psicología que se da y entre el hombre y la mujer cuando están comenzando. ¿Qué sucede? ¿Cómo que nos podrías platicar, Diana, qué sucede, de acuerdo a lo que dice este libro, cuando dos personas comienzan a salir? O sea, que la mujer se emociona mucho más rápido, el hombre es más lento. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Pues mira, a grandes rasgos, podemos decir que los hombres buscan más satisfacer sus necesidades primarias físicas y nosotros a la vez necesitamos satisfacer nuestras necesidades afectivas, sí, ¿no? Exacto, afectivas, psicológicas, primarias. El libro exactamente que mencionas, sí, dice que intimidad, pero no se refiere a la intimidad física. Son dos tipos de intimidades diferentes, las que tanto el hombre como la mujer quiere satisfacer. El del hombre, pues, es la necesidad física, y la intimidad psicológica es la de la mujer. Entonces, sí, la primera etapa, que es cuando tú volteas a ver a un chico y dices, no, pues, no está mal. Como que sí me gustaría, pues... Ese primer contacto, digamos, ni siquiera es físico, es visual. Entonces, partiendo desde ahí, hasta se pueden dar malinterpretaciones con la vista. Entonces, sí tenemos que saber cómo se interpretan esas miradas. Y también, ¿no? Algo que mencionas que me llama la atención es que una mujer está en la primera etapa queriendo satisfacer la emoción. Y el hombre, pues, también es más físico, ¿no? Es por eso que muchas veces los hombres van, como dirían las mujeres, van más rápido y las mujeres se van más lento, ¿no? Cuando empieza a surgir a lo mejor un compromiso o algo, no un compromiso, ya algo más profundo en donde los dos ven que, pues, sí puede haber algo, como que cambian los papeles, ¿no? El hombre busca ya algo más, pues, ver más allá del físico, y la mujer ya comienza, pues, con esta etapa de atracción física, que esta química pura que verdaderamente le podemos llamar atracción. Pues pasan varias cosas. Lo que pasa es que podemos interpretarlo así, en que después a la mujer se le despierta lo físico. No es tanto así. Más bien tiene mucho que ver que el hombre puede llegar al punto que al satisfacer su necesidad física se aleje. Y entonces la mujer ahora sí ya ofrezca el físico, pero eso no significa que sea, ya se me despertó el físico, ¿no? Que no tenía, no, siempre se tiene, la necesidad física y la necesidad sentimental lo tienen ambos. Creo que más bien las mujeres muchas veces tendemos a sabotear la misma relación sin saberlo, ¿no? Entonces el punto aquí es que el hombre siempre va a tener una necesidad física al principio. Y si la mujer se la da, el hombre pierde interés. A lo mejor esta declaración al final causa un poco de polémica, lo siento. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que a veces asumimos que ya si nosotros cedemos a las necesidades del hombre, el hombre se va a quedar con nosotros. O el hombre va a decir, sí, justo lo que necesitaba, la tengo a ella, no hay problema, ya no voy a cambiar por ninguna otra. Pero no, resulta mentira. Que es totalmente lo contrario. Hombre, si es mentira, ustedes díganos, denos sus comentarios. Sí, yo solamente estoy opinando, así que si alguno tiene alguna otra opinión que diga, no, yo primero lo sentimental, también son mentiroso. Puras mentiras. No, que nos diga, pues. Entonces, bueno, cuando algo que me llama la atención de lo que comentas y de lo que también ya he leído acerca del tema, es que una mujer puede que vaya muy rápido en sentido emocional y haga el llamado enamoramiento cuando comienza una relación. Es decir, dos personas se conocen, comienzan a salir, esta chica, pues, se emociona porque él está teniendo muchas atenciones con ella, está siendo caballero, está interesado en ella, y ella se emociona de volada. Si él está interesado, entonces puede ser que le dé miedo, y generalmente retroceden. Retroceden. Es decir, bueno, dejan de llamarte, dejan de buscarte, dejan aparentemente de tener ese interés. Realmente no sabemos qué está pasando. Es que esa es parte del sabotaje que hacemos todas. No es tanto que el hombre le dé miedo, porque a veces nos encanta echarle la culpa a los hombres. A los demás. No, y aparte nos encanta las mujeres echarle la culpa a los hombres, eso es verdad. Y hacernos una telaraña mental aparte. Sí, muchísimas. Entonces creo que es parte de tener ese equilibrio y no sabotear la relación. Bueno, vámonos a una canción. Vamos ahorita con Muse. ¿O con cuál quedamos? ¿Con Muse o con Police? Muse. Ok, vamos con Muse, perdón. Ya, ustedes ya conocen mi inglés. Vamos con esta canción. Es que tenemos y... ganas de un mousse de chocolate. Y regresamos después de estos comerciales. Vania y Liliana regresan en un momento. No le cambies. QCEI 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Gracias por continuar con nosotros. Esto es La Esquina del Círculo. Bien, ya estamos otra vez aquí de regreso en La Esquina del Círculo. Y, a ver, Liliana, vuélvenos a plantear la pregunta porque se quedó así como que en el aire. Bueno, platicábamos acerca de si es verdad, y para eso necesitamos, bueno, también los comentarios de ustedes, amigos, hombres, radioescuchas. Si en una relación cuando dos personas se conocen y ambos están llevando esa relación a otro nivel, a los hombres generalmente les puede dar como miedo y se alejan. Se alejan de la relación, dejando de llamar, dejando de, a lo mejor, de buscar tanto como lo hicieron a la mujer en un principio. ¿Y qué sucede con la mujer? Bueno, que cae en pánico y empieza a acosar al hombre diciendo, ¿qué hice yo? ¿Qué error cometí? ¿Por qué ya no me hablas? ¿En qué situación estamos? ¿Somos o no somos? Etcétera, etcétera. Y es algo, es lo que Diana comentaba, que es un sabotaje. Sí, bueno, exactamente. A las mujeres el papel es no sabotear, por favor, la relación. Como les decía, tendemos mucho a echarle la culpa a los hombres por su poco entendimiento hacia nosotras. Y eso puede pasar, yo creo que en la generalidad de los casos, pero no nos estamos dando cuenta qué es lo que podemos hacer mal, por qué está pasando esto, y después nos sentimos tan solas, ¿no? Y tristes, sin entender nada, ni una pizca de lo que pasó. Entonces, yo considero que no es que tanto que el hombre le dé el miedo, que nosotros decimos que le da a la mayoría de los hombres, sino que no entendemos la reacción del otro, haciendo, digamos, ciertas acciones que se pueden malinterpretar, y entonces el hombre parece que huye. Pero a ver, ¿qué es una de las cosas principales que a nosotros nos atañe darnos cuenta? Pues primero es ver que cuando nosotros nos portamos como si tuviéramos una amiga en vez de un hombre y tratamos al hombre como si fuera una de nosotras, pues lo primero que va a pasar es que el cuate no va a entender nada. ¿Cómo es que eso ocurre? De hecho, por aquí, tenemos un comentario de Hugo Martínez que nos dice: depende del hombre, a mí me ha pasado al revés. ¿Qué onda? A ver, Hugo, ahí ¿al revés en qué sentido? ¿Ahí el del sabotaje eres tú o cómo? Al revés, ¿cómo? ¿Ella te abre la puerta? ¿Qué hubo? Ay, perdón. Sí, a ver, que sea más explícito, ¿no? Sí, ¿al revés, sí, cómo? Al revés en el sentido que ella quiere a lo mejor algo físico. Miren, cuando se enfrentan a una mujer en que la ven muy ávida por tener intimidad física, o que de repente lo agarre uno a los besos, más bien tiene que ver con que ella está notando un desinterés de parte de ellos. Y desafortunadamente esa es parte del sabotaje que decimos todas, que les estoy comentando que cometemos a veces, que es queremos recuperar el interés de quien nos gusta, y entonces, digamos, atravesamos esa línea que no deberíamos atravesar. Y no es por mochés, ni mucho menos, sino más bien es como decirles, hey, si quieres que este hombre en realidad le atraigas, tienes que, digamos, darte a conocer un poco más de manera diferente. Es confuso, no es fácil, bueno, es un tema complicado. Y bueno, finalmente, cuando estamos nosotros en esa etapa, yo creo que no es entrar en pánico ninguno de los dos, y creo que se tiene que ser muy directo. Muy directo en el sentido de no creer que estamos dando a entender que sí queremos con esa persona o que no queremos con esa persona algo más allá. Si estamos nosotros, nos gusta, pues decírselo de una manera más directa. Lo más directa que se pueda, si no es que realmente le decimos me gusta, si quiero todo contigo, ¿no? ¿Por qué no serlo? O sea, es muy complicado. Es un juego en el que entramos los hombres y las mujeres de estira y afloja, y que finalmente no hablamos claro, y por eso nos metemos en tantas broncas. Pero a ver, ahí ojo, porque tú dices, bueno, nosotros que somos mujeres, pues yo sí soy bien aventada y le voy a decir al chico que me gusta, que qué onda, que me gusta mucho. El papel y la naturaleza del hombre, y aquí ya necesito como la opinión de ellos, es más bien perseguir, buscar, sentirse... Cazar. Sí, pues más o menos como necesitado por ella. Y ya sé que eso a lo mejor puede sonar muy, muy chistoso, pero la cuestión aquí es que los hombres por naturaleza... exacto, pues sí, son cazadores, a lo mejor suena chistoso. Y no significa que por eso nosotros vamos a ser las doncellas, ¿no? Rapunzel, y aquí me voy a esperar en la torre a que él venga, o sea, tampoco. Es un punto medio en el que tú puedes decir, bueno, no tienes que darle todo el postre a él en un principio, porque él pierde interés. Y ahí sí, Me encanta. Saludos a nuestros controles, que está Agustín acompañándonos y está diciendo que risa. No a todo. No, dos, tres veces sí me ha hecho así como thumbs up. Ya lo vi. No, a lo que me refiero es que al principio, claro, pues todo mundo puede ser que sea feliz, pero ¿qué tanto te dura el gusto? O no sé si les pasa que de repente que ya llegaron a un punto de intimidad todo muy rápido, como que se quedan con ese sentimiento de vacío, ¿no? Como de, ay, ¿esto es todo? Ajá, bueno, gracias. Así como, bueno. Mucho gusto. Sigue. Gracias. Y entonces dices, ¿pero por qué mis relaciones no funcionan? No entiendo. Entonces es parte de eso de tener el equilibrio exacto, ¿no? Por eso no hay que sabotear. A lo que me refiero con sabotear en las relaciones, es entender más bien el pensamiento del otro. Yo no digo que no a la intimidad, no. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú sepas que si él se acerca y te pide el teléfono, es adecuado o no. Ok, pues quiero mandar saludos antes de irnos al siguiente corte, porque tengo mucha gente por aquí a la que mandar saludos. Oh, ¿qué crees? Que ya no hay siguiente corte. Ah, ya no hice. ¡Ay! Dos minutos para terminar. Ok, perdón. Bueno, quiero mandar saludos a Elsie Martínez, a Eva Velázquez, a José Núñez. A Gerardo Núñez. Te mando a saludar, Diana. Gracias, gracias. Él dice que una frase de Woody Allen: el sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. También quiero mandar saludos a Agustín. Quiero mandar saludos a Francisco, a mi amiga Jazz, que nos escucha en el DF. A Katy Franco y a Felipe de León Moreno, que nos escuchan desde Colombia. Bienvenidos, chicos, por primera vez a esta emisión. A Juan Carlos Mesa, a Manuel Muro, a Maggie Mora, a Inmaculada González, a Grecia Ramírez, al Q, José Cunous Alfaro. Que de hecho nos comenta, ¿no? Que como el tiempo ideal, como para llegar a esa intimidad, dice, ni antes de un año, ni después de tres. Ah, ok. ¿Hoy un año? ¡Oh, es súper bien! ¡Oh, está todo! Bueno, la sorpresa es que venga de un hombre el comentario. Que bien, tenemos, por Q. Nos comenta Eduardo Velázquez que tenemos a dos chicos de Colombia escuchando. Katy y Felipe, gracias, chicos. Ah, no, sí. Pero... Bueno, no sé. También Hugo nos está mandando por aquí saludos, Hugo Martínez, que bueno, ya... no nos va a dar mucho tiempo de poder comentar su respuesta, pero dice que sí, no, efectivamente, que si buscas algo serio, debes de darte tu lugar, mostrar interés, pero no acosador. Gildardo Contreras también nos comenta que todos los problemas comienzan siempre porque las mujeres no dicen lo que piensan o no quieren, y todo lo dan a sobreentender, y los hombres somos más simples, es un sí o un no. Punto, pero no damos a suposiciones las cosas. Algo que también hacen los hombres es que dicen sí, no, pero no dicen por qué. Y siempre es, ay, porque sí o porque no. O sea, también eso, y una mujer necesita una explicación para entender el porqué de las cosas. No, vámonos, no, ya, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, Diana. No, pues de nada, no, gracias. Yo diría que a lo mejor pudiéramos extender este programa para la próxima semana, Diana, si tú estás de acuerdo. Pues si perfecto. Si me traen, sí. Claro que sí, bueno. Nos vemos la próxima semana con el mismo también tema. Jorge Martínez, pro, le mando un saludo, que también creo que por ahí es la primera vez que nos escucha. Un abrazo. Vámonos con Police, The Police, Every Breath You Take. Está muy bonita, escucha. Every breath you take, and every move.